Okay, hello everybody. This is Sasan Sachi, and I am so sorry that I could not be with you. And I'll try to go through the presentation quickly with the help of Karen to translate it. So, hola, soy Sasan Sachi. Le pido disculpas por no poder estar junto con el grupo y voy a tratar de ir compartiendo con ustedes esta presentación. Yes, I would like to start with putting the problem in a much more general and global scale. As you all know, land use has been a major contributor next to the fossil fuel burning to the global climate change. Yo quiero poner una perspectiva más amplia y global sobre la discusión. Como todos saben, el uso de la tierra y el uso de combustibles de base de fósiles es una parte del gran reto y problema que tenemos ahora. Even though we have a lot of data on the continental scale on land use change, like the bottom two figures, however, we do not know on details how much we are contributing, because for most of the countries, developing countries, we don't have a good data sets for land use change on the annual basis. Aunque tenemos muchos datos a nivel global sobre los cambios que están sucediendo, hace falta datos en mayor detalle, especialmente de países en desarrollo, porque no hay buenas fuentes de datos que nos permitan ver los cambios en la transformación del uso de la tierra año con año. So therefore, the status of the global carbon cycle is extremely uncertain, and this was mentioned in recent IPCC report that came out, and it's the subject of the next UN meeting in Bali about the land use change and deforestation. Por eso, el estatus del ciclo de uso de carbón a nivel global es uno de los grandes debates y uno de los grandes desconocidos. Y es una de las temáticas de que se va a tratar en el próximo reunión de las Naciones Unidas en Bali. The land use change has happened in the past, especially 150 years, in several areas. On the coastal region, we have basically altered the landscape for urban development and also agricultural expansion, because resources and also transportation through water. Durante los últimos 150 años ha habido cambio en el uso de la tierra, especialmente en zonas costeras donde ha habido más urbanización, cambios en la frontera agrícola y también en los recursos de agua y el uso del agua. On the landscape, the changes has also occurred because of transportation, which means movement of people and goods to pristine regions, and agricultural expansions. And these are some examples of land use change in the past 30 years in tropical regions, especially in South America. En los últimos 30 años, podemos ver con estas fotos aquí, las transformaciones del uso de la tierra, principalmente vinculado al tema de transporte, tanto de la gente como de bienes, y la extensión de zonas agrícolas. Y esto podemos observar sobre todo en zonas del trópico que tenemos aquí en las Américas. This expansion has happened on both local level and regional level, and has left the landscape extremely segregated. You can see the pictures of the country Ecuador, which on the left side is the original vegetation cover, and on the right side it shows the existing or the current vegetation cover. and a large part of the landscape has been degraded or has been put into agricultural fields. Entonces, ha habido una expansión tanto a nivel local como a nivel regional que se puede observar. Estas fotos son de Ecuador. Al lado izquierdo se puede ver cómo era, ¿no? Y hoy en día cómo se ha ido transformando, principalmente vinculado a la expansión del uso agrícola. And all these changes has happened in areas where movements of people were easy. Todos esos cambios han estado sucediendo en zonas donde la movilidad humana ha sido relativamente fácil. The implications of these land use change, which also feedbacks to the environment and extends the impact of land use change on the environment, is tremendous. And these are examples of what has happened in the world in the past 20-30 years. We have lost snow cover, therefore changed the hydrology and water availability, caused diseases on the forests, and because of the dryness of the land, we have caused large-scale fires that again contribute to the changes of the land surface. Todas estas implicaciones de cambio del uso de la tierra tienen implicaciones en el medio ambiente. Entonces, en los últimos 20-30 años, con esta serie de fotos podemos observar algunos de estos cambios, que cambios en la cobertura de nieve, que está transformando la hidrología, ¿no? Hay nuevas enfermedades forestales que está generando más sequía, y esto a su vez genera más incendios, y entonces tiene implicaciones en el medio ambiente y el uso de la tierra. This is a good example from our recent study in the Amazon forests that shows the top figure, the yellow part, shows the deforestation, which has been reduced in 2005. However, the red ones, which shows the fire counts, has been keeping on, and it's actually destroyed a large part of the landscape, even though the deforestation is low. So these are the impact of the climate on the landscape. Aquí tenemos un ejemplo de un estudio reciente en que hemos estado trabajando en la zona de Brasil, en la Amazonia. Y se puede observar que como va procesando o aumentando la deforestación, la parte amarilla en la gráfica, está acompañado también con más nuevos incendios que no dejan de existir aun cuando hay deforestación. And in this slide, you can see that for a 2005 drought year, which is on the right side of the figures, compared to an average one, which is on the left side, we have a huge anomaly of the forest fires through different seasons. And these are caused by the climate over areas that has already been changed by land use. So the forests next to the deforested areas are the fastest areas to be inflamed. Esta es información de 2005, un año en que había una sequía. Al lado derecho se puede ver las zonas de sequía, pero acompañado con los incendios. Las zonas de incendios son zonas donde ha habido ya cambios al uso de la tierra, pero lo que estamos observando es que las zonas deforestadas y cerca de la deforestación son los que están sufriendo mayores incendios todavía. Now, if you look at the Central America, with all the work that has been shown before me by Nelson and also Pascal, you will notice that overall, most of the countries have something close to 30-60% forest in different forms, in degraded or in the matrix of the land use. It, this does not mean the intact forest. So this is a current picture of the natural land areas in Central America. Esta es una fotografía actual del uso de la tierra ahora, y también lo hemos visto con las presentaciones de Nelson y Pascal. Aproximadamente de 30 a 60% de cobertura boscoso, pero en diferentes formas, que puede ser un matriz de diferentes usos de la tierra. No bosques viejos, naturales, sino que han ido cambiando. Next slide. Well, if you look at the historical patterns of migration in the region, this is just a cartoon showing that, in general, this large picture shows that the tendency was that the migration first was for the indigenous groups coming from the highlands to the lowlands for more agricultural expansion, and also to some extent some cross-boundary movements. But in general, landscape and availability of the water and better climate was the original incentive for the migration. Este dibujo es una caricatura de los patrones de migración histórica en la región, que ha sido realmente una migración más indígena, más nativa, de las zonas altas hacia las zonas más bajas, un poco cruzando fronteras, pero generalmente buscando zonas donde hay un mejor clima y más recursos en términos de agua. So if you look at the picture of the Central America on these three small panels from 1940, which is the mid part of the century, the forest has really receded. By 1965, a large part of the forest was gone, and later on, the mid-1990s, the rest of the forest has been degraded to a large extent. Los mapas chiquitos, podemos ver que a mediados del siglo pasado, 1940, hay ya un proceso de degradación de los bosques. Para el año 64, que podemos notar que es todavía mayor, y ya en los años 90 se nota que se va disminuyendo todavía más. Most of the recent changes on the landscape appears to be from socio-economic development internally within the countries and movements of people within and across boundaries that has degraded the landscape. La mayor parte de los cambios de estos son vinculados al desarrollo socioeconómico y la, el movimiento de gente. Y la degradación, entonces, y el cambio de, del uso del suelo. This is basically a general migration statistics that I have found, and I am sure you have a much better ones, but it basically shows that how movements are within the countries and outside the countries. And with these movements, for each of, I picked up Nicaragua and Costa Rica because I was interested in the border areas. These movements have associated with them land use change and also economical developments. Bueno, he encontrado unas estadísticas sobre el tema de migración. Estoy segura que tienen ustedes mucho más información. He escogido estos dos países, Nicaragua y Costa Rica, porque me interesan los cambios en términos de la frontera. Podemos ver que hay cambios y movimientos tanto dentro de los países, pero también cruzando fronteras. Y estos movimientos están vinculados con cambios en el uso de la tierra y el desarrollo económico. Like, I'll show you an example of some work we did a few years ago to look at cross or transboundary regions and intact parks. En esta lámina tiene que ver con un trabajo que estamos haciendo hace un par de años sobre cambios transfronterizos en diferentes regiones de Centroamérica. So here we looked at, inside the boxes, different regions which are on the border of different countries and also some of the major park areas, such as Catan, to look at what has happened to the land use change only in the 1990s. Entonces, en las cajas, cuadros pueden ver diferentes zonas y regiones fronterizas y zonas de parques, por ejemplo, lo del Petén, y los cambios y transformaciones que se observaron en el periodo de los 90. So you can see from the figures that areas, for example, the borders of Panama and Costa Rica has much less changes in the land use on the annual basis compared to the areas which is the trinational of Honduras, Salvador, Nicaragua, or areas between Guatemala, El Salvador, and Honduras. So some of these major boundaries have changes much larger than the other one. Podemos observar, por ejemplo, en la zona fronteriza entre Panamá y Costa Rica, cambios en el uso de la tierra, pero es mucho menor comparado con, por ejemplo, las zonas de trifinio, por ejemplo, Honduras, El Salvador y Nicaragua, o Guatemala, Honduras y El Salvador, donde el cambio en el uso de la tierra ha sido mucho mayor. This is also another element of that has been covered by Pascal. Also, if you look at the Petén region in Guatemala, there has been movements from the areas which were outside the forest sector, inside the forest sector, and approaching even to the areas which were part of the anthropological and archaeological conserved areas. Como vimos también en la presentación de Pascal, la zona del Petén, un ejemplo aquí, podemos ver movimientos de personas desde fuera del bosque, hacia dentro del bosque, y incluso hacia las zonas antropológicas y arqueológicos en esta zona. Entonces, que hay nuevas poblaciones que están llegando a esas partes. So the picture above shows not only the deforested areas, but areas that have been under fire because of the burnings, partially because of the slash and burns and partially because of other type of burns in the region. En el mapa de arriba, la foto de arriba, se puede notar las zonas deforestadas, pero también las zonas donde ha habido incendios, tanto incendios provocados por razones agrícolas como por otras razones. The next slide shows again this area of Petén in Guatemala, and on the right it gives you some indication of how these changes of the landscape has occurred in forests with different level of intactness. So you will notice the major part of deforestation is moving towards areas which are more intact. So areas which have large area of the forest cover is hitting more by people. lo que podemos observar en estas fotos y información que está aquí, y sobre todo con las gráficas que están a la derecha, es los cambios en el terreno y los diferentes niveles de como que el bosque se mantiene, y que es el proceso de deforestación está llegando más y más a esos lugares y zonas que no han sido afectadas anteriormente por los humanos. Entonces está teniendo tanto un mayor impacto. From the bottom figure, you can also see that the same interpretation is showing versus farming populations, and area has been occupied more, is having different, a larger level of deforestation. Naturally, you would expect that, but it also gives you an indication that the expansion is not so much based on large area of farming, but actually more people going to the region and deforesting the region. Entonces, en las figuras que están abajo, podemos ver cómo corresponde los niveles de deforestación con el aumento de usos agrícolas. Pero esos usos agrícolas y los niveles de deforestación están sucediendo no porque son grandes terratenientes, sino porque están llegando mucha más gente, ¿no?, a la zona que tienen pequeñas parcelas. This is also showing some satellite images of the boundary between Mexico and Guatemala, which historically been deforested on the Mexico side, but intact in Guatemala because of the preserved areas. However, now the deforestation is expanding in the areas of the forest in the Guatemala as well. And most of the fires are also happening near the border area, if you look at the bottom right panel. Estas fotos satelitales muestran la deforestación entre fronteras. Esta es la frontera entre México y Guatemala. La zona mexicana siempre ha sido más deforestada que Guatemala debido a las zonas de reserva que hay en Guatemala. Pero podemos ver en la foto de abajo a la derecha que hay muchos más incendios precisamente en esa zona fronteriza. There. Next slide also shows these expansions in the coastal areas where most of the mangrove has been changed to the areas of the shrimp farming. And we can move to next after that. Estas fotos muestran los cambios también en las zonas costales, principalmente zonas donde ha habido bosques de manglares que están siendo cambiados y movidos por la expansión de camarones. This is an example that I have shown also in my previous talk to you about our recent paper with Susanna Hecht, that we looked at the counter trends in land use change. And this is an example of land cover in El Salvador that shows that even though deforestation has been happening because of the economic reasons, there have been also some forest growth. So I'll show you more figures in the next couple of slides. Estas imágenes que están aquí también muestran que hay otras tendencias. Tendencias contrarias a la deforestación, y que hay zonas donde sí está aumentando la cobertura boscosa, aunque El Salvador sigue siendo muy deforestada, sí hay procesos que podemos ver donde está aumentando. This slide basically shows some of our analysis showing areas of the forests and non-forests, and by forests here it doesn't mean intact, but a mixture of a matrix of vegetations, cap- Tetanus and other type of matrix of forest. And then the bottom one shows the difference in the area of forest cover between 1990 and 2001. And areas that there are potentially forests have regenerated. Entonces, en estas fotos que tenemos sobre El Salvador, podemos ver que hay zonas boscosas que no son necesariamente las zonas boscosas naturales de hace mucho tiempo, sino nuevos tipos de mezclas, por ejemplo, capitales mezcladas con otro tipo de vegetación. Y en el mapa de abajo, podemos ver los cambios que ha habido de 90 a 21, donde hay un poco de crecimiento. Next slide shows exactly the same thing provided with a different type of analysis and shows areas with the potential growth of vegetation, green vegetation. La próxima lámina aquí, esta lámina, muestra el mismo tipo de análisis, que hay un cambio, que hay un aumento de el tipo de vegetación que es más no estoy muy segura de todo el vocabulario aquí, pero se está aumentando también la cobertura. This slide basically shows the drivers of these changes that has happened in El Salvador based on that it appears that forest resurgence or deforestation is related to the amount of remittances coming to the region. Esta es parte del análisis que hemos estado haciendo con Susana Heck, tratando de analizar qué es lo que está impulsando estos cambios en el resurgimiento del bosque. Y hay una correlación entre mayores tasas de recepción de remesas en los territorios donde hay un resurgimiento de zonas boscosas. For example, on the right figure, you will see areas that is getting increasingly more remittances are having significantly more forest resurgence. Forest by forest, again, I mean this matrix of woody vegetation growing, recovering, and also areas clearing are definitely areas which actually having less remittances. Entonces, en la gráfica a la derecha, se puede observar esta correlación donde las zonas donde hay más remesas, el mayor porcentaje de lugares con remesas, tienen un resurgimiento de aspectos boscosos. Y en las zonas donde hay menos remesas, precisamente más menor. In this slide, you also see similar type of analysis, but over almost 25 years, which shows the vegetation cover in El Salvador overall had some level of increase or less deforestation during the period of the war, and then after the peace accord. In the early 90s, the deforestation or changes of the vegetation cover increased, and then later on in mid-90s, there was a slight resurgence of the forest just because of the changes of the economy. Whereas at the bottom panel, it shows that actually around San Salvador, the urban expansion caused less vegetation cover overall, even though there have been some fluctuations. Bueno, en estas dos gráficas se trata de en los últimos 25 años ha habido menos deforestación durante el periodo de la guerra. Y después de los acuerdos de paz, aumentó ese proceso de deforestación a finales de los años 90. Hay un pequeño resurgimiento de bosque en la gráfica que está en la parte baja. Este es para San Salvador, que la expansión urbanística que ha tenido San Salvador ha estado asociado con menos vegetación y menos resurgimiento, aunque hay pequeños bolsillos, digamos, de tren. The next example is someplace else in Africa, which a similar movement has impacted the landscape. We don't necessarily have to cover it. We are looking at the area of Cameroon, which similar effect has happened there, associated with economic incentives and movement of the people. If you go to the next slide. En esta lámina que estaba ahí, semejantes patrones, en el caso de Camerún, donde incentivos económicos están influyendo en la movilidad de la gente que tiene cambios en el uso de la tierra. This is an example that shows that the drop of the agricultural price, increasing population, and increase in the urbanization has impacted the landscape. So similar effects can be seen in other parts of the world, that even the trend of deforestation and the trends of land use change and vegetation growth are happening together in most of these developing countries. En una buena parte de los países en desarrollo, se comparten esas tendencias de deforestación y cambios en el uso de la tierra, junto con cambios en los precios agrícolas, aumento de la población y aumentos de los procesos urbanos. This example is just to show you some of the complexities of land use changes. An example again from the Amazon that shows that economic growth does not necessarily indicate less or more deforestation. In the bottom figure, you have the deforestation rate along the year. The year that you have the largest deforestation in middle of 90s was the year actually you have the best economical indicators in Brazil. So the land use change, it's a much more complex system, and its correlation with the economy and movement of the people is not linear. Example here, and this, perdón. Este ejemplo viene de la Amazonas y muestra lo complejo que es realmente este análisis. Si cambios o aumento mejores en la economía, los indicadores económicos no implican directamente o necesariamente mayor deforestación. Los mayores niveles de deforestación en esta zona corresponden también en un periodo en que teníamos los mejores indicadores económicos. Entonces, todo esto significa que el cambio del uso de la tierra es un sistema muy complejo. So in general, for our, where we are following the land use and deforestation, there are three elements that we would like to always cover. We would like to cover to monitor people across boundaries and across landscape, migration, in other words. Monitor money and the flow of the money across boundaries, especially in the areas of developing countries that has an impact on the environment, land use change, and also monitor land itself. So these are the three areas that basically define our research for monitoring land use change. Nosotros tenemos en nuestros ejes de investigación tres grandes áreas donde tratamos concentrar el enfoque. de los cambios, ¿no? Donde tratamos de ir monitoreando la migración, el movimiento de gente entre fronteras, pero también el movimiento del flujo de dinero entre fronteras. Y también, obviamente, directamente monitorear el uso, el cambio en el uso de la tierra entre fronteras. Thank you so much. Muchas gracias. I hope it was clear. Espero que haya sido bastante claro.